Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 33 al 39. A vino nuevo, odres nuevos. Pero ellos, los fariseos y los escribas, le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunaban con frecuencia y hacen oraciones, y lo mismo los de los fariseos, y en cambio los tuyos comen y beben? Jesús les respondió: ¿acaso podéis hacer ayunar a los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos? Ya vendrán los días en que les será arrebatado el esposo, y entonces en aquellos días ayunarán. Y les decía también una parábola: nadie pone a un vestido viejo un remiendo cortado de un vestido nuevo, porque entonces, además de romper el nuevo, el remiendo del vestido nuevo no le iría bien al viejo. Tampoco echa nadie vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se perderán. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y ninguno, acostumbrado a beber vino añejo, quiere del nuevo, porque dice: el añejo es mejor. ¿Es palabra del Señor? Gloria a ti, Señor Jesús. A vino nuevo, odres nuevos. Todo tiene que buscar su semejanza. Todos deben buscar a quien se le parezca. Así los buenos deben ir con los buenos, y los piadosos con los piadosos, y los humildes con humildes, y los futuros santos con futuros santos, porque nadie se junta con alguien que no es como él es o quiere ser, y esforzarse en serlo con voluntad e inteligencia. Porque el malo, el necio, no comprende al bueno, al humilde, al piadoso, al futuro santo. ¿Para qué sufrir en vano? Ve con los de tu misma intención y dejad que Dios os salve. Y como vestido nuevo, todos juntos vistan a la Santa Madre Iglesia de Dios, la católica, apostólica y romana. No vayas con otros de otras religiones, porque el vino no se mezcla el nuevo con el viejo, ni se pone el nuevo en odres viejos, porque los impuros no ayudan en nada a los que quieren con todas sus fuerzas amar a Dios sobre todas las cosas y ser puros. Aprended de la naturaleza, que es sabia. Aprended de Dios, que creó a la misma naturaleza y su sabiduría. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.